Así es, el 14 de diciembre, el día sábado, vamos a volver al aire. Bueno, iniciativa de Farco y un conjunto de actores que nos están marcando en esta parada para, bueno, para volver al aire, como dijiste vos, después de 2 años de estar sin aire, bueno, de manera injusta, ¿no? Creemos nosotros. Recordanos, Mariano, ¿cuál fue la excusa del ENACOM para sacarlos del aire? No, a nosotros en un primer momento el ENACOM argumentaba que teníamos una interferencia con el aeródromo Mariano Moreno, eso lo pudimos corregir en tiempo y forma, pero bueno, luego de eso nos declararon ilegal por no contar con ningún papel que avale a la radio. Cabe destacar que nosotros sí teníamos todo en regla, pero con el AFCA, ¿no? Con el ENACOM, ¿no? Y bueno, y por eso nos sacaron del aire. Claro. O sea, el organismo creado por Cambiemos, fusionando dos organismos anteriores, no reconoce lo que ya había otorgado como permiso, como reconocimiento del AFCA, ¿no? El órgano creado por la ley 26.522. Claro, tal cual. Nosotros, bueno, teníamos lo que era el empadronamiento, que en su momento el ENACOM, el AFCA lanzó ese concurso, y bueno, creíamos que estábamos totalmente en regla, pero bueno, el ENACOM no lo consiguió así, nos sacó del aire, ¿no? Así que bueno, el 14 vamos a volver al aire y bueno, y siempre teniendo en cuenta de que queremos encuadrarnos en el marco de la legalidad que nos exige, no sé si el ENACOM o el ente que va a estar regulando con el nuevo gobierno, ¿no? ¿Qué están preparando para el 14, Mariano? Y ahí el 14, bueno, juntarnos a partir de las 11, de mediodía, 11, y bueno, y que durante todo el día hasta las 5 o 6 de la tarde puedan ir pasando distintos actores que trabajaron con nosotros durante todos estos años, Salud Mental del Hospital de Moreno, bueno, varios programas que tenemos vinculados a lo que es nuestra temática, principalmente que es la discapacidad, y a las 6 de la tarde comenzar con la programación que tenemos con FM Ocupas al aire, ¿no? Esa es nuestra idea y esperemos que, bueno, que la podamos llevar adelante con toda la gente que nos apoyó en todo este momento. Contanos, para quien no conoce la experiencia de FM Ocupas y del colectivo que llevan adelante allí, de la Asociación Civil, bueno, ¿desde cuándo trabajan ustedes con personas con discapacidad? ¿Cómo es esta tarea todos los días? Nosotros trabajamos en el año 2003 con personas con discapacidad. Es una ONG, concurren 60 jóvenes adultos con discapacidad todos los días. Bueno, durante todo el día realizan distintos talleres según su patología, ¿no? Y la radio surgió en el 2012 gracias a lo que fue la ley de medio, y lo que hace la radio es un taller transversal justamente a todas estas actividades que se realizan durante todo el día. Para nosotros era muy importante y es muy importante la radio porque justamente los jóvenes con discapacidad tenían un lugar donde se podían expresar libremente, ¿no? Y contar todas las actividades que iban realizando en el centro. Imagino que todas las actividades que venían haciendo de formación, de recreación, de estimulación, de educación, se potenciaron a partir de la radio. Claro, se potenciaron porque justamente la radio fue una vía para que ellos puedan comunicar todo eso que vienen realizando y no quedar tan invisibilizado, ¿no? Nosotros estamos en una zona de Moreno muy marginal, muy que está atravesando el tema de la marginalidad, la pobreza. Para los chicos era muy importante tener una radio porque sus padres, abuelos, tíos, primos los escuchaban a través de la FM y eso lo hacía sentir a ellos realmente muy importante, ¿no? Se sentían protagonistas de lo que era la comunicación en ese momento, ¿no? Como organización que trabaja con personas con discapacidad, ¿cuáles son, si es que existen, las políticas públicas del Estado municipal, provincial, nacional? ¿Son pocas? ¿Son suficientes? Imagino que no, pero por ahí uno no está metido muy en el tema y desconoce justamente cómo se han visto afectadas las políticas vinculadas a la discapacidad también en estos últimos 4 años. Digamos que este gobierno justamente si tuvo algo justamente fue ir en contra de las personas más vulnerables, ¿no? Y una de esas personas vulnerables fue justamente la persona con discapacidad. En cuanto a política de Estado y todo eso, nosotros creemos que hubo un retroceso en este gobierno, y por eso creemos muy importante que con el nuevo gobierno realmente la discapacidad pueda ocupar el lugar que se merece, ¿no? Que justamente es poder darle a las personas con discapacidad una mayor integración y que se sientan cada día un poquito mejor en este mundo que realmente no tiene nada vinculado a las personas con discapacidad. Por eso nuestra premisa justamente es poder darle a las personas con discapacidad un espacio para que se sienta integrada y cada día que pase un poquito más protagonista de su vida, ¿no? Eso es lo fundamental. De hecho, en la radio son protagonistas. Obvio, son ellos los que llevan adelante el programa, son ellos los que hacen, los que buscan, los que son los protagonistas número uno de todo lo que se va llevando adelante en la radio.